Hola, hola, hola, ya estamos al aire, Good Stuff Blues en horario de viernes. Qué buena onda compartir con todos ustedes, qué chévere estar con la gente que disfruta de los clásicos, de la cultura, del arte. Este es su programa, La Ventana, la voz de todo lo que estamos comentando. Gracias a Andrés, siempre en el control de los sonidos, nos dice que vamos a ir con una canción. Así que vamos a escuchar algo chévere de... Vamos con algo amarillo, azul y rojo, nos dice en el control de sonido Andrés. Vamos con los Tigres de Chalofán, que hace unos días estuvo por acá visitándonos Carlitos Arboleda en el teclado. Vamos a escuchar esta bandaza, amarillo, azul y rojo, blue rock and roll de Ecuador. Disfrutemos con los Tigres de Chalofán, ojo por ojo. Seguimos acá con su programa, Good Soul Blues. Quería comentarles también algo chévere. También ayer estuvimos haciendo música con la Blues Family, con amigos del blues, hermanos del blues. Un agradecimiento total. También estuvo ahí el señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, un gran amigo, también una gran persona. Que lo lindo es que la Casa de la Cultura sigue compartiendo con el trabajo serio, honesto. También un saludo bien grande a Julia Julia Erazo, una gran poeta, trabaja aquí en la Casa de la Cultura, también gracias por estar ahí, fue muy lindo compartir con ustedes, con la doctora Ivonne también, qué buena onda verle también a la doctora. La Casa de la Cultura estuvo presente, los representantes de la Casa de la Cultura, nada más que agradecimientos totales en nombre del blues, en nombre de abrir espacios. Gracias Gabriel, gracias Julia, gracias doctora Ivonne. Vamos a seguir con algo más, seguimos amarillo, azul y rojo, vamos con los Tigres de Charlofán. Olvidaba, gracias también al Café Libro, que la Casa de la Cultura tiene interacción también con el Café Libro. Silvia, un abrazo bien grande, lo mismo Gonzalo, fue muy chévere los tiempos de estar por ahí en este café tan reconocido, este café cultural, este café de arte, y ahora que están compartiendo bastante interacción con la Casa de la Cultura. Seguimos con este tema es de los Tigres de Charlofán. Vamos a escuchar algo chévere, estos son Tres Tristes Tigres, gracias. Vamos ahí con esto. En los largos callejones de la universidad, los cuartillos en la mano, no. Gran banda, amarillo, azul y rojo, saludos a todos estos grandes hermanos, grandes músicos. Nada más que también agradecerles nuevamente a toda la gente que estuvo ayer en el, Café Libro, una noche súper chévere también, lleno de poesía también. Bueno, tuvimos el gusto enorme también que Gabriel Cisneros, un gran escritor, también esté leyendo su poesía. Lo mismo lo hizo Julia Erazo, y compartimos con la banda, sino música y poesía. Fue muy bonito esto, realmente fue algo chévere que se dio ayer en el café, en el Café Libro. Vamos a seguir haciendo cosas interesantes también, lo que respecta a la cultura, y en especial, bueno, lo que es el blues también acá en Amarillo, Azul y Rojo, y por supuesto de todo el mundo. Vamos con otro temita. Ahora, hablando de blues, vamos a escuchar algo chévere, como lo es Albert King, un reconocido gran bluesero, acompañado de uno de los grandes, Otis Redding. Esta canción van a escuchar y van a disfrutar. Esto es All in Love. Miss loving, always I miss kissing. All I love, I miss loving. Always kiss, I miss kissing. Before I met you, baby, I didn't know what I was missing. All I love, pretty baby, I have to store for you. All I love. Escuchamos este gran clásico también del blues. Ahí estaba el Albert King, uno de los reyes, como también lo es B.B. King, como lo es Freddie King. Qué chévere estar compartiendo con todos ustedes. No se olviden también el próximo sábado, 4 de octubre, vamos a tener una algo interesante acá en el bar, Metro Rock Bar, en la Lizardo García y Juan Lomer. Estará ahí la Peque, la gran amiga, la gran hermana Blues, que estuvo ayer visitando los micrófonos de acá de Woodstock Blues. Hace la cordial invitación del sábado 4 que va a ser un tributo a la Janis Joplin, así que le mandamos toda la buena onda a la Peque Blues y toda la gente que vamos a estar ahí a darle fuerza y que salga este homenaje chévere a una de las grandes, como lo es la Janis Joplin. Seguro el próximo viernes y jueves vamos a estar haciendo unos especiales de Janis Joplin. Vamos con otro tema, nos decía Andrés, vamos con un tema muy buena onda. Vamos a algo chévere. Vamos a algo con algo chévere acá. Vamos a escuchar otro de los clásicos, clásicos, clásicos, como es el maestro Bob Dylan. conocido con estas canciones que, bueno, hasta ahora mucha gente las evoca y las disfruta, como lo es Blood in the Wind, Like a Rolling Stone. Y esta canción que la hizo, bueno, con esa gran bandaza también que le fue parte de Band, vamos a escuchar una versión súper chévere e interesante para un viernes para analizar, un viernes para disfrutar, un viernes de Woodstock Blues. Esto es Knocking the Heaven's Door. Seguimos acá en la carretera del blues, en la carretera rock and roll, en la carretera del arte, en su programa Woodstock Blues. No se olviden de escucharnos todos los viernes y por supuesto los jueves. Ahora tenemos también ese horario de los jueves de 11:30 a 12:30. Ahí van a tener todo lo que es el blues y el rock and roll, actualidades también, por supuesto, invitados especiales, cultura, arte. Escuchamos ya hace un ratito blues, rock and roll, amarillo, azul y rojo, y estamos disfrutando también de los clásicos de rock and roll y blues como es Bob Dylan. Vamos a mandarle un segundito, vamos a mandarle algo de Humble Pie. Humble Pie es un grupo británico de hard rock y uno de los primeros supergrupos de rock and roll que incluía a Steve Marriott, The Small Faces, Peter Frampton de The Hint, Greg Radley de Spunky y Todd. Realmente es una bandaza, las espectaculares bandas que mucha gente lo escuchó, otra gente no tanto, pero si se ponen detenidamente a escuchar estos Humble Pie, realmente es una bandaza de las por no decir una de las mejores bandas que existieron en lo que ha sido la historia, en general de la música, por supuesto, en la historia general del rock and roll. Bastante también su onda progresiva, los Humble Pie. Vamos con un tema que les vamos a dar una sorpresita, que disfruten con el tema este que es muy buena onda. Light, esta es una canción super chévere, Light, ahí vamos a disfrutar. Vamos a ver después a ver si mandamos otro temita de los Humble Pies. Somos Woodstock Blues. Should, now that I have seen, still sitting here? Why am I alive? Someone stole my axe today. Best one that I had. I don't know what is saving me from hiding me away. I've had enough of feeling that I'm just here. Seguimos acá con su programa Good Soul Blues. Saludos a todas las personas que estuvieron ayer en el Café Libro. Gracias a Gabriel Cisneros, nuevamente a la doctora Ivonne, por supuesto a Juliera. Estuvo muy lindo, les agradezco acá también los comentarios que están enviando. Realmente es un gustazo seguir participando y haciendo estos proyectos. Vamos con algo chévere, también nos decía Andrés, vamos con John Mayall, una versión que, bueno, ya la escuchamos hace un ratito, la versión de Otis Rush con Albert King. Esta versión es de John Mayall, una versión muy buena onda. Saludos a Diego. Vamos con una canción muy buena onda que se llama My Babe. Bueno, esta canción la hizo Little Walter, pero esta versión es de John Mayall. Esto es My Babe, es su programa Good Stuff Blues. My baby, don't stand no cheating, my baby. My baby, don't stand no cheating. My baby, don't stand no cheating. Don't stand none of that midnight creeping, my baby. True little woman. But kiss and hug me, my babe. True little woman. Thank you. she do so pleasing, my baby, brunette woman, my baby. My baby, don't stand no fooling, my baby. My baby, don't stand no fooling, my baby. My baby, don't stand no fooling. When she is hot, you know there ain't no cooling, my baby. Juliet woman, my baby. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas continúa la sexta edición del Festival Musical Cantos del Sur en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Con esta propuesta se busca fortalecer la identidad cultural a través de las expresiones artísticas ancestrales y modernas. La música, la danza andina y el canto social y latinoamericano serán los elementos más importantes de este encuentro nacional, en el que también participarán artistas extranjeros. Hoy se desarrollará el recital poético nacional Puerto Viejo es Poesía, a las 19:30 en la Casa de la Cultura de Manabí. La lírica ecuatoriana Sonia Manzano Vela estará presente en el evento junto a otros valores poéticos de todo el Ecuador. El recital se efectúa en honor al 49º aniversario de creación del festival La Flor de Septiembre de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo de Puerto Viejo. Internacionales. Habana, Cuba. Hoy se presenta la obra teatral Edmond, del estadounidense David Mamet, a las 20:30 en la Sala de Teatro El Sótano, en La Habana, Cuba. El grupo teatral Nelson Dor pondrá en escena este interesante drama social que acerca al espectador a un joven afroamericano inadaptado al medio, que en su desesperación acude a una cartomántica. La adivina, la vaticina un futuro incierto que paso a paso va teniendo lugar durante la puesta en escena de la obra. David Mamet es uno de los más destacados teatristas norteamericanos contemporáneos. Inició su carrera como guionista de cine y obtuvo el premio Oscar en 2 ocasiones. Seducido por el mundo del teatro, comenzó a escribir para este medio, llegando a convertirse en un afamado director teatral. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hola, soy Pato Jarrecalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Good Stuff Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Good Stuff Blues. Y bueno, seguimos acá con su programa Good Stuff Blues. Gracias también nuevamente a la doctora Ivonne, que estuvo ayer en el evento que se dio ayer en el Café Libro. Gracias por los comentarios también que están llegando a la página. Saludos también a Maribel Rosales. Gracias por los comentarios. Nada más que agradecimientos, ¿no? Nuevamente aquí por estar otro gran amigo, Dieguito Salazar, también parte de lo que es esta institución, en lo que es la radio. Gracias, Dieguito, por visitarnos. Y bueno, seguimos con más música. Algo nos decía Andrés en el control de sonido, ahora con Diego también. Vamos a escuchar algo chévere. Vamos a escuchar algo de B.B. King. Esto les va a gustar. Hemos estado un poquito viernes blusero, viernes de buena onda siempre. Vamos con esta canción, Quito, de Highway. Thank you. gentlemen, later on, I'm going to let you get tired of me first. Later on, we got some guests that I'm going to ask to join me up here on the stage. One of them is a beautiful lady. But her husband is with her. We have several people that I'm going to tell you as we go along. We got it for now, right? I've got the key to the highway. Yeah, now that I'm bound to go, I'm gonna leave you running, people, because walking is much too slow. When the moon deep over the mountain, baby, I'm gonna be on my way. I'm gonna roam this mean old highway till the break of day. So give me one more kiss, honey. One more kiss, baby, before I go. 'Cause when I leave you this time, baby, I won't be back no more. No more. Seguimos acá con su programa. Saludos de Buenos Aires a Sony, también, que nos escucha. Gracias, nuestro amante de blues y rock and roll, bueno, de Buenos Aires, una gran amiga también. Vamos a seguir con más música. Vamos a seguir con algo buena onda. Estamos en un viernes de blues, un viernes disfrutando de chévere música, de la gente que disfruta de la música del alma, la música del corazón, la música bien estructurada, trabajos recontra, re grandes, altos y de los mejores, con estos íconos del rock and roll y el blues. Vamos a ir con un tema, lo que nos decía Andrés, es vamos con un tema muy buena onda. Vamos con una canción que, bueno, personalmente, este es un himno, y creo que para mucha gente hay ciertos eslogan que lo ponen también a esta canción de Lynyrd Skynyrd, Free Bird, de Lynyrd Skynyrd. Lo ponen como un eslogan, ¿no? Y lo ponen como que esa canción hizo cambiar mucho la mentalidad de muchas personas. Y bueno, ahí estamos. Gracias a Gabriel Cisneros, y nos comentaba Gabriel que nos escucha también en el programa. Así un abrazo bien grande y millón de gracias por estar contando con el aporte de la cultura aquí en la Casa de la Cultura, valga la redundancia. Vamos con este tema, menos bla bla, y aquí está. Escuchamos esta gran banda, Lynyrd Skynyrd, con Ronnie Van Zant, y bueno, con tantos grandes músicos. Una banda que desapareció lamentablemente, pero bueno, siempre siguen vivos todos los íconos del blues y el rock and roll, como siempre he mencionado. Tal vez ya no estén físicamente, pero siempre de los siempre, con su legado, con su música, con el recuerdo que dejaron estos grandes, siempre estarán presentes. Vamos a seguir con otro tema de Lynyrd Skynyrd. una de las grandes bandas. Le agradecemos a Andrés también el control de sonido. Esta canción se llama Simple Man, que bueno, la canta también con los originales, Lynyrd Skynyrd, que bueno, siguen haciendo música pero con la nueva formación. Esto es lo que la original banda, Lynyrd Skynyrd, con esta su canción, que es Simple Man. Thank you. amigos, seguimos con su programa, Good Stuff Blues. Ya casi terminaron el programa, vamos a mandar algo a los Rolling Stones. Todavía creo que hay un temita más, menos palabras, y aquí están los Rolling Stones con esta gran canción, una canción que salió en el Sticky Fingers, eso era en el año 1972, mucha gente le debe recordar ese gran álbum, ese álbum que tenía una carátula con un cierre. Bueno, vinieron en algunos acetatos esta canción, bueno, esta y otras dos canciones no fueron aceptadas en aquel tiempo de sonar en algunas latitudes del mundo. Vamos a escuchar esta versión de Sister Morphine con los grandes, los Rolling Stones. I can't crawl. Y bueno, ya casi vamos a terminar el programa. Es un gusto haber estado con ustedes. No se olviden, los jueves y viernes estamos con Woodstock Blues desde la radio de la Casa de la Cultura. Su servidor Pato Recalde, siempre en los controles. Millón de gracias también a Andrés. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves con su programa Woodstock Blues. Vamos a dejarles con un temita bien bluesero de Synth Sons Blues Band. Van a disfrutar este viernes otra vez. Viernes again. Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!